La Asociación Bolén Palmeral ha programado para este mismo miércoles por la tarde una charla a las 8 en el Casal Jaume I, ubicado en el carrer Sant Jordi, con el fin de abordar la rentabilidad del palmeral ilicitano. Las ponentes son Marga Guilló y Paqui Serrano, presidenta de la Asociación de Productores de Palmereros de Elche y artesana de la Palma Blanca, a quien saludamos. Muy buenos días, Paqui. Hola, buenos días. Todos sabemos que el palmeral es rentable porque es una fuente, dicen, de riqueza inagotable, porque se aprovecha todo de la palmera. Pero la pregunta es, Paqui, ¿se puede vivir de los huertos de palmeras? Hombre, se podría vivir. De hecho, se ha vivido durante mucho tiempo. Yo, en mi caso, mi padre se ha dedicado siempre a todo lo referente a la palmera y hemos vivido de ello perfectamente. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué le ha pasado al palmeral para que los huertos se abandonen? Bueno, al palmeral le pasa que, aparte de las plagas que tiene, de la poca ayuda que tenemos por parte de las administraciones, pues que es un trabajo muy duro. Es un trabajo muy duro que todo el mundo no está por la labor de seguirlo. ¿Cómo se trabaja? ¿Qué hay que hacer a la palmera? Porque el sacar palma blanca, ¿cuáles son las horas de trabajo? El recoger los dátiles, el regarlas, el cuidarlas, ¿cómo es el trabajo en un huerto? Bueno, el trabajo en un huerto es un trabajo de todo un año. El trabajo ahora, por ejemplo, en estas fechas, se están atando palmeras. Hay muchas atadas ya para la palma blanca que se cogerá a finales de año o primeros del otro. Entonces, se están atando en pleno verano, hay que taparlas. Luego hay que podarlas si las quieres tener en condiciones. Si son para dátil, hay que empezar a podarlas y atar las ramas. Ya se han polinizado las palmeras hace un mes o así. O sea, es un trabajo de todo un año para recoger una rentabilidad pues en una época del año, como pasa con toda la agricultura. Uh-huh. Y por muy duro, es un trabajo muy costoso, luego pues con todos los productos fitosanitarios que son altísimos, las pocas ayudas que se reciben, pues es muy costoso, aparte del trabajo duro económicamente hablando. Claro, hemos escuchado, sobre todo en los últimos años, hablar a los palmereros, a ustedes, de decir que es una ruina tener un huerto de palmeras. ¿Por dónde pierden ustedes el dinero? Vamos a ver, si tú tienes un huerto de palmeras y no te dedicas a ello, simplemente tienes que cuidarlo, pues es una ruina, ya te lo digo, porque si tienes que pagar todos esos productos, tienes que pagar los trabajos de poda, tienes que regarlo, con todo el coste que eso acarrea, es una ruina. Por eso están la gran parte de los huertos están abandonados. Pero de lo que, sino que los que son propiedad del ayuntamiento, pues los van costeando, pero de aquella manera, porque tampoco están todos en su esplendorosidad, por decirlo así. Eso es lo que ustedes van a poner de manifiesto en la charla. Los huertos públicos están, yo creo, que más abandonados que los privados, precisamente porque no hay dinero para mantenerlos. Bueno, yo me imagino que sí, es un coste, ya te digo, muy, muy duro cuando no le sacas una rentabilidad y cuando tienes, por ejemplo, en el caso nuestro, que tienes huertos de palmeras, que en algún momento puedes vender algún ejemplar para acarrear los costes que te supone el mantener la poda o el mantener los productos fitosanitarios, y resulta que la administración simplemente se limita a venir a hacerte un control de plagas y si encuentra un bichito, una pachindicia, un picudo en un área de X metros, de metros no, de parcelas enteras, te las paraliza. En el caso nuestro, por ejemplo, tenemos los huertos paralizados 7 años. No puedes vender un ejemplar con lo que eso, o sea, tú vendes un ejemplar adulto, plantas un ejemplar joven, porque tú no vas a dejar de plantarlo, de tener tu huerto en condiciones, pero eso te permite pues poder acarrear a lo mejor los gastos que te supone el mantener todo el huerto. Cuando no lo puedes hacer, pues yo en mi caso particular, o sea, aparte de asociaciones y de demás, en mi caso particular mi padre está acarreando ese gasto porque él quiere tener sus huertos en condiciones, pero mucha gente no lo puede hacer. Yo no sé si el día de mañana podré seguir manteniendo esos huertos. O sea que la plaga del picudo sigue afectando mucho a ustedes, a los hortelanos, a los que tienen huertos. Pero yo pensaba que la Ley de Protección del Palmeral permite la actividad de viverismo en un huerto tradicional de palmeras. ¿Les permite a ustedes vender ejemplares? Nos permite vender siempre que lo tengamos como viverista. Ah, vale. O sea, tú puedes tener un huerto de palmeras y explotarlo en todos los ámbitos. Y claro... Que lo tengas declarado. Pero sí que es verdad que lo único que nos ponen son trabas. De decir, pues vamos a ayudaros porque aquí hay una plaga, hay que eliminarla y tal, pues no, pues mira, no puedes tocar una palmera. Luego los productos fitosanitarios tampoco está claro cuáles tienes que utilizar, a lo mejor utilizas uno que ves que funciona, cuando vuelves a comprarlo resulta que ya no, ese producto era tóxico, ya no se puede utilizar, entonces tienes que utilizar otro, mucho más caro, y así vamos. Paqui, por lo que dices, la mayor rentabilidad que se saca en estos momentos del palmeral ilicitano es la venta de ejemplares. Bueno, la venta de ejemplares controlada puede ser una ayuda importante. No es la máxima rentabilidad. Tú puedes tener un huerto y utilizarlo, pues las palmeras buenas de dátiles para dátiles, las palmeras que puedes utilizar para palma, que tienes que atarla cada X años, y puedes utilizarla para ejemplares como viverista. Pero están siendo buenas las cosechas. Todo en consonancia. Ya, por eso le pregunto, ¿están siendo buenas las cosechas de dátiles, las últimas? O está, bueno, hemos tenido 2 años de parón, pero las temporadas de palma blanca también ha sido positiva la de este año. La de este año ha sido muy positiva, pero siempre no por lo que nos apoyan las administraciones, porque este año quiero hacer hincapié de que no tuvimos ni cartel de Domingo de Ramos, que fue un poco triste. Entonces, pero sí que es verdad que el pueblo de Elche es una señal de identidad muy grande, entonces se volcó el año pasado que no teníamos ni procesión, pues este año ha sido espectacular, digamos, la participación de la gente. Sobre todo el pueblo de Elche es para quitarse el sombrero con ellos. También con ustedes. Ustedes han sido los palmereros los que mayor provecho y rentabilidad han sacado de los huertos tradicionales y por eso se han mantenido. ¿Hay futuro para el palmeral ilicitano declarado Patrimonio de la Humanidad? Yo creo que sí que hay futuro. Tenemos una riqueza muy, muy importante, pero tienen que ponerse todas las concejalías de acuerdo. Que no te vayan mandando que esto no es cosa mía, que eso es cosa de otros, que tal. O sea, que estén un poco coordinados, que haya un patronato del palmeral en condiciones y que luchen, no solo para ponerle trabas, porque no se trata de que haya un patronato para que controle, para que penalice, sino para que ame ese palmeral que tenemos y para que ponga en alza y que para la gente sea rentable el trabajarlo y sea rentable ese esfuerzo tan duro que se hace cada año. Pues ahí queda su llamamiento, Paqui Serrano, presidenta de la Asociación de Productores de Palmas Blancas. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias a vosotros. Buen día.